salvación sin religión, ¿te parece posible? Sí. Allá en Santiago 1, 26 y 27, porque hay unos cuantos textos que hablan sobre religión, y vamos a ver dónde dice la Biblia algo de la religión. Pero antes, de nuevo, quiero decirles que la cuestión religión, para mí, es simplemente todo aquello que hacemos, la forma como vivimos, cómo convivimos con los demás, cómo somos en nuestro entorno, qué ven en nosotros los demás, qué oyen de nosotros, qué hacemos, qué no hacemos, cómo somos básicamente. Eso es religión. Pero eso no es salvación, pero es religión. Y vamos a ver entonces, salvación sin religión. ¿Cómo es la persona que es salva pero no tiene religión? Cuidado, cuídense mucho, porque a veces nosotros, yo no tengo ninguna religión. Si usted no tiene ninguna religión, entonces está en esta categoría. Ahora se va a conocer mejor, o nos vamos a conocer mejor. En Santiago, capítulo 1, 26 y 27, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahora dice, ¿cuál es la religión buena? La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Otro texto que menciona también la palabra religión está en Hechos 25, 18 y 19, y también 26, 4 y 5, y 17, 22, 23. Por ejemplo, en Hechos 25, 18 y 19 dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo esperaba, sino que tenían contra él, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esto está en Hechos 25, 18 y 19. Y luego vamos a Hechos 26, 4 y 5. Mi vida, pues, dice Pablo, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Nuestra religión. Nuestra es la de los judíos. Era una religión. Había estatutos y mandamientos y procedimientos, día que guardar, comida que comer, comida que no comer, muchas cosas que tenían que ver con la religión. Él dijo, yo era estricto. Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es lo que Pablo vio en Grecia. La religión siempre tiene que ver con las obras que una persona hace en cumplimiento de lo que piensa que debe hacer. Un cristiano, si ha de ser religioso, habiendo sido salvo, estará inclinado, seguramente, a hacer que la Biblia sea para él el manual de conducta. Tratará de no ignorar lo que la Biblia enseña y tratará de conducirse como la Biblia enseña. Ahora, ¿cómo es el salvo pero no religioso? Es igual y a veces peor que el primero del que ya hemos hablado. No salvo, religión sin salvación. Vamos a visitar, es una idea nomás, es decir, supuestamente, a algunos de estos nuestros hermanos, hermanos sí, pero no religiosos. Ellos no crecen en el conocimiento de las doctrinas bíblicas, ahí se destacan. Si usted es uno de los que ya hace 20, 30 años, aunque fuera 10 o 5 años, y es igual en conocimiento y conducta que cuando recién se convirtió, usted está en este grupo. Sí, usted tiene salvación sin religión. En Hebreos 5:11, el autor dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír. Ellos tardaron en llegar a oír algo más profundo. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Así que, en primer lugar, la primera característica del tipo del grupo que estamos tocando hoy es que este tipo de personas no crece en el conocimiento de la doctrina bíblica. Así han pasado generaciones. Ustedes saben que cuando comenzó la cuestión de la escuela dominical, tal como conocemos ahora en muchas iglesias, donde se divide por grupos, están los adultos, a veces damas y varones por un lado, las hermanas por otro lado, están los jóvenes, a veces la señorita aquí, los varones, los jóvenes allá, están los intermedios, están los principiantes, los párvulos, en fin, todo separado, y se les está tratando de enseñar como supuestamente corresponde. La idea del que creó esto tal vez era buena, pero se degeneró la situación. Yo he estado en muchas iglesias, de repente así venía y estaba en la clase, por ejemplo, de adultos. Y a veces iba a la clase de jóvenes. En todas partes la misma cosa. Muy raro es encontrar a un maestro que realmente enseñe. ¿Por qué? Porque el alumno hace una pregunta que nada tiene que ver con la lección y están rondando allí. Y lo peor de todo es que se fían de la revista que fue impresa, quién sabe, por ahí, por Texas o qué sé yo dónde, y esa revista vale más que la Biblia para ellos. Y están allí con esa revista y a ver qué dice acá y qué dice allá y cosas por el estilo. Así no se aprende. Esta es la razón por qué no tenemos esto acá. Ah, no, pero usted se para allí y habla una hora. No venga si no le gusta. Yo no atropello a nadie que venga acá. Yo no voy a la casa de ustedes echándole agua fría de mañana para que se levante y venga, estén a tiempo, no les gusta, no vengan. El hecho que vengan y vengan temprano y en punto a las 8 se comienza y ya hay cerca de 200 personas o algo así, significa que eso es lo que la gente necesita y quiere aprender de la Biblia. Y me he dado cuenta de otra cosa, a fuerza de circunstancias, que los de 11 años arriba están todos acá. Y a los 11 años una criatura, muchacho o muchacha, pueden aprender muchas cosas, igual como los mayores. Tienen buena memoria, saben leer y ya deben estar en el santuario con los adultos. Entonces olvídense de intermedios, de primarios, de todo, de jóvenes, de señoritas, de jóvenes por aquí, señorita por allá, no hace falta. Nosotros lo hicimos no porque yo era tan inteligente que me di cuenta de esto, sino que lo hicimos porque no hay lugar físicamente hablando dónde ir. Hay lugar, hay terreno, pero no hay salones lo suficiente como para eso. También a estos salvos, salvación sin religión, se los llama carnales. No es que ellos tienen mucha carne y son gordos. No hablo de eso. En 1 Corintios 3, 1 al 3, Pablo habla de ellos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Permítanme cambiar un poco aquí cuando hace la pregunta. ¿No sois carnales y os conducís como incrédulos, como no salvos? La palabra hombres en general es eso lo que significa. Así que una otra característica más, se los llama carnales. Son hermanos, miembros de la iglesia. Estaban en Corinto, están en Paraguay. Están en Estados Unidos, están en Argentina, en Brasil, en Asia, en Europa, en Australia, en todas partes. También se los llama niños. Una persona que tiene 3 años, 4, 5, 6, 8, está bien que sea niño. Pero cuando tiene 40, si es niño, algo anda mal. ¿Sabe cómo los llamamos? Enanos. No han crecido, son anormales. En Efesios 4, 14 al 16, si ustedes están anotando y dicen niños, pues está bien. Y entonces anoten la cita, nada más. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto está en Efesios 4, 14 al 16, para que ya no seamos niños. El niño es aquel hermano que hoy está con nosotros, mañana ya se fue con los carismáticos. Después se fue al salón del reino. Después se fue con los mormones, qué lindo templo que tienen. Y para divertirse un poco, porque ahí en el sótano tienen un salón grande para los bailes cristianos. Ahora lo hacen mucho, esas danzas cristianas. Entonces andan de un lado a otro. Nunca se afirman. Y usted dirá, ¿y ellos son salvos? Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Salvación sin religión. Así que son fluctuantes, andan de un lado a otro. Después, la otra característica, que ya es la cuarta, ellos pueden cometer pecados iguales y con una naturalidad, como que eso es modus operandi. Iguales o peores que los mismos incrédulos. Y ni cuenta se dan. Ah, sí, había sido que eso está mal. Por eso en 1 Corintios 5, 1 dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense ustedes, qué lindo hermanito, ¿no? Se iba a la cama con su propia madrastra. Hasta ahí está la importancia de la religión. Si usted cree que tiene que rechazar la religión, es decir, rechazar el vivir como corresponde a cristianos, usted está en peligro. En quinto lugar, probablemente estén saturados de dones. Ahí, eso es lo que engaña mucho, porque dicen, no puede ser. En esa iglesia hay hermanos que tienen dones, toda clase de dones. Buenos maestros, pueden reemplazar al pastor en cualquier momento, hasta hacen lista de quienes predicarán cuándo, porque hay muchos que tienen don de la palabra. Pueden tener. Eso no significa que es espiritual. ¿Cómo? Un hermano que anda allí metido en quién sabe cuántos líos y puede tener una capacidad enorme para exponer la palabra, sí, ahí está el problema. Porque Dios da dones a quien Él quiere y como Él quiere y cuando quiere. Usted hace con ese don lo que quiere. Si usted no quiere religión y se conforma con que será un disfrutará de la salvación sin religión, usted todavía no pierde ese don. Dios le dio ese don. Usted lo tiene. Miren lo que dice. No tenemos tiempo, pero al pasar capítulo por capítulo, y vamos a hacer un repaso muy rápido, solo de algunos capítulos, o sea, no de todos, de 1 Corintios, veremos la clase de hermanos, típica iglesia que se componía de la mayoría de los hermanos, salvos sin religión. En 1 Corintios 1, 7 al 9, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y les dice a ellos, los admira, porque no había don que les faltara. No necesitaban importar gente con dones. Ellos los tenían. ¿Quiere un maestro? Aquí está. Más de uno. ¿Quiere un predicador? Aquí está. ¿Quiere un evangelista? Aquí está. ¿Quiere alguien capaz para reclutar jóvenes y tener ese carisma para que los jóvenes lo escuchen? Tenemos. De todo. Oiga, de tal manera, estamos en 1 Corintios 1, 7 al 9, que nada os falta ningún don. No les falta don alguno de todos los que se enumeran después. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero la primera parte, de tal manera que nada os falta en ningún don. Podía faltarles otra cosa, pero de dones lo tenían todo. Había cosas que ellos debían dejar. Es difícil notar por lo que Pablo escribe a algunas iglesias cuán pobres eran en su vida espiritual. Pero vamos a visitar a algunas de estas iglesias. Vamos a Corinto. Suponemos que estamos viajando a Corinto. Allí salimos de Atenas en un ómnibus y vamos a Corinto a la iglesia. ¿Y qué está esa iglesia hoy, suponiendo? ¿Qué veríamos allí? Bueno, lo primero que veríamos en esa iglesia, si fuéramos un domingo como hoy, una verdadera muestra de dones, un mostrador de dones. Bienvenido, hermano, muy agradable a los hermanos. Canto, declamaciones, oraciones, discursos bien elaborados, gente bien vestida, una serie de mezcla de apariencias mundanas y completamente escandalosas, pero hay de todo. Realmente una iglesia divertida. Hermanos que no se hablan entre sí porque están en pleito, pero esto queda todo cubierto por los dones que tienen. Pasamos, por ejemplo, al capítulo 6 de 1 Corintios, versículos 1 al 8, y Pablo les habla a ellos y describe lo que está pasando allí. Así, a superficie estaba bien ver el domingo la congregación, magnífico. Y él dice, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, incluso hablando guaraní. Yo agregué esa última parte. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¡Qué linda iglesia, ¿no? ¿Le gustaría ser miembro de esta iglesia? El hermano al hermano le llevaban a la corte, y un juez que no era nada cristiano tenía que juzgar entre los hermanos de esta iglesia, en la cual no faltaba un solo don. Ven cuán fácil es caer en la trampa y ser llevado por algo que no es genuino. Pecados tales como fornicación, adulterio, homosexualismo, alcoholismo, estafa, avaricia, robo, todavía. Pero para el domingo eso no se veía, porque los hermanos con sus dones tapaban todo. Bueno, te dice, ¿y usted lo que está diciendo está en la Biblia? Sí, sí, sí. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Para qué va a decir eso si en Corinto no hay uno solo de ellos? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Para qué va a hablar de eso? Siempre pienso. ¿Por qué Pablo les dice que ellos no heredan el reino de Dios? Él no dice, ni tal es salvo. No, no, no. Ellos eran salvos. Tenían dones. Pero al mismo tiempo tenían su vida entre lunes y viernes. Y el sábado se iban bañando, haciéndose un poco mejores. Dormían bien para el domingo. Y el domingo, hermanito acá, hermanito. Durante la semana peleaba con el hermano en la corte. Y cuando sacaba la lengua. Pero esa carita tan fea el domingo. Otro hombre. Hay mucha diferencia. Y bueno, ellos tenían dones, de verdad. No es que ellos inventaban. Dios les dio, los dotó de dones. Lo dicho no era lo suficientemente picante para un cristiano. Hay muchas otras cosas más que aparecen allí. Fíjense, versículo 16 al 20, siempre en 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que los que se unen, o el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Para qué va a decir Pablo que no concurran a prostíbulos si ellos no lo hacen? ¿Dónde están las rameras? ¿Para qué va a decir huid de la fornicación si no fornican? Justamente es lo contrario. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nunca esto fue más claro que ahora por el SIDA. Y aquella dama cuyo esposo se fue con otras, y las otras con otros, y luego quiere regresar, cuidado, señora. Dígale que se haga el chequeo, a ver si el cidito no está por ahí. Porque es muy probable. Y usted va a caer víctima. Y todavía vienen a veces las hermanas y predican, me preguntan si está bien recibir o no, digo, con esta salvedad. Hágase 3 o 4 chequeos para estar seguro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No dice que el cuerpo de ellos, porque están metidos en todo eso, deja de ser. Dice, ¿cómo van a hacer ustedes esto? ¿Cómo van a convertir el templo de Dios en prostíbulo? Pues lo que hacían. El cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. No hay una sola palabra que ponga en duda la salvación de ellos. Les faltaba religión. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto en 1 Corintios 6, 16 al 20. En el versículo 15, Pablo les recuerda que el cuerpo del cristiano es miembro de Cristo, cuando se compara a la iglesia con su cuerpo y en la cabeza. En el mismo versículo dice que es imposible que al mismo tiempo ese cuerpo sea de Cristo y de una ramera. Y en el versículo 16 él dice que quien se une íntimamente con una ramera es uno con ella. Usa la misma terminología que se usó cuando Dios trajo a Eva, a Adán. El que se une con el Señor es un espíritu con él. Versículo 17. En el versículo 18, Pablo los urge a que huyan de la fornicación. Eran tan carnales que seguramente creían que estaba bien vivir en el pecado. Total, la salvación es por gracia. ¿Para qué quiero religión? Luego Pablo les dice que ahora que son cristianos, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Versículo 19. Y finalmente les recuerda que ellos habían sido comprados por un alto precio, precio de sangre. En el capítulo 7, Pablo enumera los problemas matrimoniales. Todo el capítulo 7 de 1 Corintios es problemas de los matrimonios. Todo lo que los matrimonios que tienen problemas, si es que hay algún matrimonio que me escuche y tiene problema, porque no sé qué no lo tiene. Entonces, el mejor manual es el capítulo 7 de 1 Corintios. Allí se tocan todos los puntos y se dan todas las soluciones. ¿Por qué entonces tantos matrimonios buscan a consejeros? Porque saben lo que la Biblia dice y no les gusta. Ahí está el problema. En el capítulo 8, los problemas con los sacrificados a los ídolos. Eso era problema de ellos muy serio. Nosotros no tenemos ese problema. En el capítulo 9, Pablo defiende su apostolado. ¿Por qué? Porque aquellos señores, carnales como eran, comenzaron a decir, no, Pablo no es un apóstol. Él no llena los requisitos. Un apóstol debía haber conocido, decían ellos, sin duda alguna, debía haber conocido a Jesús desde su bautismo, cuando él comenzaba el ministerio. ¿Y qué sabían ellos si Dios no hizo que de alguna manera Pablo lo supiera? Hubiera estado allí. Debía ser escogido por el mismo Señor, etcétera, una serie de cosas. Y Pablo no llenaba los requisitos. Una característica más de una iglesia carnal. Comienza a cuestionar a los mejores hombres de Dios. Y si no los encuentran, cuestionan la Biblia. Es común. Iglesia, hermanos que rechazan la religión, porque total la salvación no se obtiene por la religión, pero la religión es el ropaje, debe ser, de un auténtico cristiano. En el capítulo 11, Pablo les, bueno, habla sobre el vestir. ¿Qué pelo largo, qué pelo corto, qué cómo es esto? Qué... Pero tenía que hacerlo. Porque, y luego la cena del Señor, el asunto de la cena, por ejemplo, los versículos 17 al 22, habían convertido en borrachera. Venían los hermanos, traían su licorcito, su cervecita, su vinito, su champagne, su vodka, y tenían un momento de compañerismo. Y, glu, glu, glu, glu, glu. Y después ya andaban. Hermano, ¿era natural? No se sabe exactamente si era antes el ágape, que era el compañerismo, antes o después de la cena. La cuestión es que se emborrachaban. Usted dice, ¿dice eso la Biblia? Bueno, voy a leer, ¿qué tanto? Total, nadie me apura. 1 Corintios 11. Es el texto que casi siempre leemos, pero este texto, esta parte no leemos. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Está acá, borrachito. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Es decir, si quieren emborracharse, emborráchense en la casa, tírense sobre un catre y duerman ahí. ¿Quieren vomitar? Háganlo en la casa. ¿Quieren golpear a alguien? Golpeen la pared de la casa. Pero no vayan al templo para emborracharse allí. O donde ellos se congregaban si no había templo. Es decir, la iglesia congregada. Uno ve todo eso y dice, ay, ay, ay. Eso sí que está feo, pero así es. En el capítulo 12, ahí están los dones del Espíritu, dones espirituales, porque algunos de ellos querían ser lo que no eran. Es decir, querían tener un determinado don, pero Dios no les dio. Y Pablo compara y dice, ¿qué le parece si el cuerpo comenzara a hablar? El dedo dice, yo quiero ser nariz, pero Dios lo hizo dedo. Y la nariz dice, yo quiero ser oreja. Y el pie dice, yo quiero ser mano. No, Dios estructuró a cada uno, y así como Él hizo el cuerpo, así somos. Yo estoy contento como soy. Feo, pero no importa. Por lo menos con esto les asusto un poco y escuchan. Pero así es. Ahora, claro, si Dios hubiera creado al hombre habiendo ya automóviles y manejar en México, tal vez habría puesto dos ojos aquí también, y ni que hablar en Paraguay, porque se necesitarían ojos alrededor para ver por todas partes. Pero cuando Dios creó al hombre, no había vehículos, no había automóviles, no había mal tráfico y todo eso, tráfico pesado y choferes malos, que solamente buscan crear problemas. Bueno, no, pero esa es la discusión. Había hermanos que consideraban que otros hermanos tenían dones que ellos quisieran tener y probablemente se esforzaban. Imagínense ustedes, una soprano, cantaba, y uno que quería ser igual, y le salía válido. Y otro que bajo, profundo, y no le salía porque no tenía esa cuerdas vocales y no tenía ese registro de voz. Así de sencillo. Pero ellos querían. No, me gusta el hermano que hace tal o cual trabajo. Aquel que canta, que es solista. Y, oh, cantaba él y otra dama aquí a un lado cantando. Y cantaban como tipo ópera. Claro, canciones cristianas. Y salía. Y combinando los dos salía tipo buenísimo. Y el hermano no podía, ni cantaba, apenas si graznaba, balaba, pero quería. Imagínense ustedes permitir que ese hermano vaya, el hermano tal va a cantar un solo. Y a veces hay esos solistas que uno después aplaude porque ya se, porque terminó. No, no porque cantó, porque paró. Dones. Este típico problema de iglesias que no, que rechazan lo que tiene que ver con la religión. Y el 13, Pablo habla del amor, pero dice cosas que yo estoy seguro que ellos estaban así, los que se cortan, porque hay muchos que comen uñas. ¿Usted vio el mono? Y hay muchos hermanos que se pasan comiendo uñas. Y usted ve los dedos y están, pobres dedos que están, algunos hasta le crece así por acá. No sé si le falta comida o el esposo no compra la comida necesaria, si es la esposa, pero da igual, hombre o mujer. Pablo habla del amor. Y fíjense ustedes lo que dice en el capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo creo que, bueno, algunos dicen que 1 Corintios 13 era un himno que se cantaba en Corinto. Pero creo que cuando se llega ahí, porque yo creo que ellos eran bastante románticos también. Y ustedes saben cómo, primero viene el romance, primero la pareja es romántica y después reumática, cuando ya son mayores. Pero bueno, hay que aprovechar el romance, porque el reuma no creo que le guste a la gente. Y él dice, usa la palabra sufrir más de una vez en su descripción de lo que es el amor. No busquen un diccionario para la definición del amor. No van a encontrar nada bueno. Busquen esto. En cuanto al amor, la cuestión iglesia, religión, no busquen diccionario. Está totalmente influenciado por el romanismo y por lo secular. Busquen en la Biblia, que en la Biblia está muy claro. Y en el capítulo 14, lo de hablar en lenguas. Ay, ay, ay. Don de lenguas. Yo digo, el don de lenguas es la persona que tiene la habilidad de hablar poco, porque tiene el don de dominar la lengua. Ese es el don. Y hay muy pocos que tienen ese don. A mí me toca hablar y me excuso siempre con eso, que debo hablar y muchas veces ofendo a la gente. Pero los que ya murieron no ofendan a nadie, porque tienen el don de lenguas perfecto. No hablan. Yo nunca olvido el caso de... Cuentan, yo no sé si es verdad eso, alguien inventó, pero yo creo que pudo haber sucedido. Murió alguien en el campo. Murió, supuestamente murió. Porque hay algunas personas que tienen todas las características de cadáver y no murió. Y lo colocaron en su cajón y lo llevaban en la carrocería del camión. Y la ruta era de tierra y así sacudía mucho. Y el muerto despertó. Pero antes de eso, un caballero quería ir a dedo. Dijo, me levanta. Bueno, y el chofer sabía que hay muchos supersticiosos que nunca van a subir a un camión si hay un ataúd. El ataúd estaba tapado, pero no clavado. Pues estaban llevando para luego mostrar el cadáver. Y cuando viajaban, el hombre dijo, no importa. Subió. Y el muerto levanta la tapa, saca la mano y dice, ¿llueve todavía? El pobre hombre, el otro saltó y sí murió. Increíble lo que... Y ese sí, ahora ya tenía don de lenguas. Pero aquel despertó y todavía tenía problema con la lengua, yo me imagino. Como si esto fuera poco, en el capítulo 15. Estamos visitando la iglesia de Corinto, que compuesta de salvos, pero no religión. ¿Saben hasta dónde llegaron ellos? El corazón de la doctrina cristiana le hicieron mover desde su cimiento. No hay resurrección. Inventaron ellos. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla acerca de la importancia de cuán cierto que hay resurrección. Pablo presenta una lista de testigos. Pablo usa una forma muy, digamos, bien preparada para una corte, para probar un hecho. Y enumera que había una vez hasta más de 500, de los cuales muchos todavía vivían cuando él escribía, y otros ya habían fallecido, que vieron al Cristo resucitado. Se puede decir que la iglesia de Corinto tenía para todos los gustos, tenía dones, todo lo que se quiera, pero era una típica iglesia de esos hermanos que tienen salvación, pero no religión. Ahora sí, vamos a Galacia, ya en Asia Menor, rapidito, no vamos a demorar mucho. En el capítulo 5, versículos 16 al 26 de Gálatas, vean ustedes lo que dice. Capítulo, ¿saben dónde está Gálatas, no? No estoy diciendo dónde está Galacia, sino Gálatas, es decir, el libro. Digo pues, versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay siempre una lucha entre el espíritu y la carne, y lo que el cristiano quiere hacer lo mejor, pero no puede. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo estaba viendo esta lista. Gálatas, los hermanitos, vamos a Galacia. No está lejos allí. Corinto está bastante cerca de la parte de Asia Menor. ¿Qué clase de hermanos estaban allí en Galacia? Por eso se dejaron influenciar fácilmente por los judaizantes. Adúlteros, fornicarios, inmundos, lascivos, idólatras, hechiceros, pleiteros, envidiosos, homicidas, borrachos, inmorales. ¿Cómo? ¿Esos eran hermanos nuestros en la fe y ellos ya están en el cielo? Sí, Señor, están en el cielo. Nada dice, lo único que dice, no heredarán el reino de Dios, que no dice, no son salvos, o irán a la condenación eterna. Pero ellos no tendrán ningún prestigio ante el tribunal de Cristo. Tal como decíamos en la primera parte de nuestro estudio, en la primera hora, como dice Juan, 1 Juan 2:28, permaneced y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Si quiere ver a los hermanos que se alejarán de él avergonzados, aquí los tiene. Muchos de los gálatas se alejarán de él avergonzados. ¿Por qué? Porque no recibirán lo que creían que deberían de recibir. ¿Por qué? Porque eran salvos por la gracia divina, depositaron su fe en Cristo, pero no querían aceptar la conducta cristiana, la religión cristiana, si usted quiere. Bueno, a cambio les dice lo que deben adoptar. Dejen eso. Dejen todo esto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, envidias, homicidios, borracheras, orgías, pleitos. Dejen eso. Pero usted no puede dejar una cosa y dejar vacío allí. Bueno, llenen esa parte con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si alguna palabra usted no entiende, vaya a la casa, lleve el diccionario y búsquela. La lista larga de cosas buenas y cosas malas. Pero ¿qué en cuanto a la salvación con religión? Eso es bueno. Vamos a la iglesia de Éfeso. Tal vez allí encontramos una cara diferente. Y vamos al capítulo 4, versículos 22 al 32 de Efesios, el libro de Efesios. Capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí no cabe duda de quién se trata, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a notar lo que ellos debían hacer para ser verdaderamente, como ya eran salvos, también tener conducta, una conducta agradable a Dios. Número 1, versículo 22, debían despojarse del viejo hombre. Cuando usted trabaja todo el día en un trabajo pesado y está transpirado, y esto debido al sol se seca y vuelve a transpirar, usted sabe ya cómo está. Pésimo. Usted va a la casa y no le dice a su esposa, prepárame la comida, voy a comer, me voy a peinar un poco y voy a dormir. Usted va a la ducha primero y se baña bien con bastante jabón, se seca bien y se pone la misma ropa. No, Eso ya la tira al canasto. Después su esposa lleva por ahí, lo lava, y usted dice, qué bueno que tengo esposa para que me lave la ropa. Y usted se pone ropa limpia. Eso es algo que uno tiene que hacer, es una forma de decir, despojaos del viejo hombre. Hay que despojarse de la vieja naturaleza, hay que dejar de ser como antes. Vestíos del nuevo hombre, versículo 24. ¿Cómo? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Antes mentía, rápidamente. Ahora no, voy a hablar la verdad. Luego dice, airaos. ¿Alguno de ustedes se enoja alguna vez? No hay nadie que se enoja nunca, ¿no? ¿Cuántos alguna vez se enojan? No importa por qué. A ver, bajen la mano, quiero ver los hipócritas. ¿Quién no se enoja? Todos nos enojamos. Algo no nos gusta. Airaos. Ay, pero no aguanto eso. Pero no pequéis. Más palabras de eso ya no digas, porque te va a salir algo que vas a ofender al Señor, y vas a ofender a la persona y vas a pecar. Y luego, ¿por cuánto tiempo llevar la trompa? Como el elefante, él carga siempre. Pero pobrecita, así Dios lo hizo. Nosotros no tenemos trompa. ¿Cuánto tiempo tengo que andar enojado? Vidal, ¿tú cuánto tiempo andas enojado con ella o ella contigo? 10 minutos. Daría un aplauso, pero no le creo, no importa. Pero esa es la... Dice el apóstol que antes de ir a dormir, en caso de que todo el tiempo... Fíjate bien cuando se puso el sol, o mira en el calendario, ahí dice a qué hora se pone el sol. Y si quieres estar todo el tiempo enojado hasta la puesta del sol, 10 segundos antes de la puesta del sol, reconcíliate. Sí, deja. No pequéis. La forma no se ponga el sol sobre vuestro enojo es no andar enojado por días. El que hurtaba no hurte más. Trabaje, gane su dinero y compre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras obscenas. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona que puede entristecerse. No, no es una energía, no es una fuerza. La energía eléctrica no se ofende. Usted puede decir contra la energía cualquier cosa. No se ofende. Pero el Espíritu Santo es Dios. Es una persona. Nada de amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia. Algunos creen que arreglan todo con gritos. Benignos unos con otros y buenitos. Dispuestos y rápidos a perdonar, recordando cuánto el Salvador les perdonó a ellos. La religión es como la ropa que vestimos. Por ejemplo... Un ejecutivo, digamos, bancario, seguramente no viste como un mecánico. Cuando vamos al banco, esperamos encontrar un tipo bien vestido, por lo menos como yo, o mejor. Como yo no soy ejecutivo del banco, no tengo para comprar traje tan caro. Traje negro, oscuro, camisa blanca, corbata tal vez negra o roja. Bien peinado, bien limpio, su escritorio todo limpio. Usted va a ver al ejecutivo bancario. ¿Se imagina usted si usted encuentra allá a un mecánico con su overall lleno de aceite por todas partes, manos sucias como son las de los mecánicos, porque ellos tocan todas esas cosas allá, lleno de aceite? Usted dice, ese es el ejecutivo del banco. Bueno, así es. Cada uno está en su propio, su especialidad. El mundano, al encontrarse con un cristiano, anticipa qué tipo de persona va a ser. Él no sabe cuán alto será, cuán gordo, o cuántos años aparenta, nada de eso. Pero él espera encontrar a una persona con ciertas características en lo que ha su forma de reaccionar y de hablar se refiere. Él espera que va a ser una persona bondadosa, que va a ser una persona que escucha. Usted dirá, y usted casi nunca escucha. ¿Qué? Menos mal que dijo casi, porque a veces escucho. Es cierto que a veces uno anda muy apurado de aquí por allá y no tiene mucho tiempo para dedicar a todos. Pero una persona cristiana va a tener una conducta ya bastante definida aún por un incrédulo. Y bien, pero si este es el caso, entonces ciertamente nosotros tendríamos que asumir una actitud cristiana. ¿Cómo se sentiría usted si encontrara, digamos, a un pordiosero vistiendo harapos en un lugar donde usted espera encontrar a una persona mayor, a una persona con la que quiere tratar asunto muy serio? ¿No se sentiría burlado? Creo que sí. Los mundanos esperan de nosotros una actitud humilde. Ellos esperan de nosotros. ¿Siempre les brindamos esto? ¿Esperan de nosotros pureza de labios? No somos groseros en nuestra conversación. Ellos también se abstienen porque están frente a una persona que ellos saben que no les gusta esto. Esperan de nosotros que siempre digamos la verdad, porque nos negamos a mentir. Esperan de nosotros ese espíritu de compasión y de comprensión. Esperan de nosotros esa amistad desinteresada. Brindamos amistad no para esperando algo. Esperan de nosotros sobriedad, en todo sentido de la palabra. Esperan de nosotros lealtad, fidelidad en nuestros matrimonios. Los mundanos quieren que los cristianos no se divorcien, no adulteren, no roben, no mientan. Ellos saben que eso es por lo menos. Esperan de nosotros como dignos de confianza a toda prueba. Esperan que no seamos idólatras en ninguna de las tantas formas. Esperan que nuestro cristianismo no sea únicamente el domingo, sino que todos los días y en todas partes lo seamos. Esperan una diferencia tan grande que ellos mismos se sientan cautivados por ser como nosotros. Y la Biblia dice que debemos despojarnos de lo que éramos antes. Nadie nos va a despojar. Si queremos ser como éramos, seremos. El pecado nunca nos va a dejar. Nosotros tenemos que dejar el pecado. Una persona religiosa es la que, habiéndose entregado a Cristo, procura vivir para Cristo y por Cristo. La religión no es prender velas, participar de procesiones religiosas, repetir ciertos rezos, cumplir con algunas tradiciones de tal o cual religión, participar de la hostia, persignarse ante un templo, caminar de rodillas para recibir de cierto patrono o patrona tal o cual pedido. Religión significa santidad, significa pureza y comunión con el Señor, significa obediencia a la palabra de Dios, significa un alejamiento de todo lo inmoral, pecaminoso, significa agradar a Dios aunque nos cueste, significa no codiciar, no robar, no ser iracundo, evitar el orgullo, la obscenidad y cosas así. Todo aquello que la palabra de Dios dice que hay que dejar. Religión significa un estilo de vida. Religión sin salvación, salvación sin religión, religión con salvación. Y un rápido resumen o bosquejo de lo que queremos decir sobre cada uno de ellos. En cuanto a religión sin salvación, estamos hablando de personas no salvas. ¡Oh! Pueden oler a incienso. Pueden ser muy lindos y bondadosos y sonrientes, pero nunca recibieron a Cristo como Salvador. Uno de los ejemplos, el que tantas veces les he dado, podría ser muy bien Cornelio. Él sí que era religioso, pero no era salvo. Salvación sin religión. Bueno, los corintios, por lo menos en buena parte lo eran, los gálatas, y hoy hay muchos corintianos y galacianos, muchos gálatas, por todas partes. Lamentablemente en esta condición estamos como iglesia, las iglesias, la iglesia de Cristo en general. Son salvos por la gracia divina, pero no se distinguen de los no salvos. Religión con salvación, estos son los que además de creer, quieren actuar. Hay unas cuantas cosas que se puede decir de estos cristianos. Uno, son responsables como padres y esposos. Ellos saben que no es cuestión de traer hijos al mundo. Dos, son ciudadanos ejemplares. Ellos pagan sus impuestos, ellos cumplen con lo que corresponde. Tres, son responsables en sus trabajos. Cualquier empleador diría, mis mejores empleados son aquellos cristianos evangélicos de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby. Qué bueno sería. Cuatro, son disciplinados tanto en el hogar como en los asuntos de la iglesia. Se puede confiar en ellos. Si ellos dicen, pastor, yo voy a venir a tal hora, vienen, o vienen antes incluso. Cinco, si tienen problemas, o cuando los tienen, saben cómo resolverlos. Los resuelven mayormente con el Señor mismo. Seis, como padres, dejan un precioso legado a sus hijos, su propia vida. ¿Cuántos hijos hay hoy, varones, que quieren ser como era papá? No, cuando son chicos todos quieren. Pero cuando ya tienen 20, 30 años, dicen que papá era un hipócrita. Yo jamás quisiera ser como él. Siete, son estos los cristianos que producen matrimonios y familias estables. Son estos los cristianos que apoyan la obra del Señor en todo sentido de la palabra. Son estos los cristianos que saben orar y depender del Señor e interceder por otros. Son estos los cristianos que llevan a otros al conocimiento del Señor. Es su inquietud. Son estos los cristianos que son fieles a la sana doctrina. No ceden ni un milímetro. Son estos los cristianos sin rencor ni resentimiento en su corazón. Simplemente no es su modo de operar. Son estos los cristianos cuyos hogares son realmente un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y los hijos cuando se van, cuanto antes quieren regresar al hogar. Es el lugar donde quieren estar. Son estos los que enseñan a sus propios hijos cómo entregarse al Señor. Ellos no esperan que el pastor lo haga, o que en la iglesia alguien lo haga, o que algún vecino o algún otro cristiano. Ellos lo hacen. Son estos los que enseñan a sus hijos a orar y a depender del Señor. Usted nunca verá a los hijos de los cristianos religiosos incursionar en drogas, alcohol, fiestas mundanas, amistades mundanas y cosas por las cuales tantos padres gimen de dolor y de temor por lo que pudiera ocurrir a sus hijos. A estos cristianos no los cautivan ni el televisor, ni las películas, ni nada de todo esto. Para ellos, lo más precioso y de sumo valor es la vida que agrada al Señor. Estos son los cristianos que tienen esa fe, fe en acción. Allá en Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe sea divulgado por todo el mundo. ¿Que se divulgó lo que ellos creían? No, se divulgó lo que ellos vivían. Así es como se divulga la sana doctrina. Lo que se había divulgado era la conducta diaria de los romanos, es decir, el grupo cristiano. ¿A cuál de estos tres grupos usted pertenece? Usted es uno de ellos. Y para terminar, permítame decirle esto. Si usted todavía no tiene la seguridad de ser salvo, usted no sabe si es salvo, porque usted nunca se entregó al Señor, usted tal vez tiene religión sin salvación. Pase a al tercer grupo. Religión, o sea, salvación con religión. Salte, deje el del medio. Salvación sin religión. Vaya a salvación con religión. Dígale al Señor, hoy yo quiero comenzar esa vida. Probablemente usted es ya bastante religioso. Por ejemplo, usted es sobrio, es honesto, es honrado, es respetuoso, es leal a su cónyuge si es casado o casada, etcétera, ya muchas cosas. No deje de hacer eso. Siga, esa es una buena parte. Pero usted está equivocado si piensa que por la religión se va a salvar. La religión no salvó a nadie. Hay mucha gente ya en el infierno que vivían rodeados de buenas obras. Lo que usted necesita es ser salvo.